Hola, buenas. Bienvenidos a su hora favorita, el arte del buen comer. Esta ocasión les voy a dar una receta de un complemento para muchas comidas mexicanas. Puede ser con carne, con una receta que les envié hace poco de berenjenas capeadas, con cerdo. También con el pescado. Esta receta es un curtido de cebolla con sal y jugo de limón. Vamos a tomar nuestro lápiz o nuestro grabador, como ustedes gusten. Bueno, las cebollas encurtidas, que también se llaman curtidas, son cebollas cortadas en rodajas finas y se curten con sal y jugo de limón. Algunas gentes le agregan un poquito de azúcar y un poquito de vinagre, un clavo de olor o canela. Esto también se puede curtir con pepinos, con tomates, con rábanos. Es como una salsita para acompañar una variedad de platillos. Y para aquellos que necesitan tener un toque acidito, como los mariscos o las carnes muy grasas. Vamos a ver. Vamos a utilizar dos cebollas rojas, pequeñas, peladas. Se les pela la primera capa. El jugo de tres limones grandes. Una cucharadita de aceite, si es de oliva es mejor. Una cucharada de sal y un poquito más para que quede el sabor muy justo. Preparación. Vamos a ver, con un cuchillo bien afilado cortamos las cebollas por la mitad y luego hacemos las rodajas muy finas. Las ponemos en un recipiente de vidrio. Espolvoreamos las rodajitas de cebolla con la cucharada de sal, el chorrito del jugo de limón y las revolvemos bien, las dejamos reposar unos 10 minutos. Les ponemos agua tibia nada más hasta cubrirlas y las dejamos reposar otros 10 minutos. Le colamos el agua y lavamos bien la cebolla hasta que se les haya quitado la sal. Agregamos el resto del jugo de limón, la sal y el aceite. Lo mezclamos bien. Las cubrimos el traste y las dejamos reposar 3 horas en el refrigerador. Mientras pase más tiempo en que estén así reposando, el color de esta cebolla se pone más rosadito, incluso su caldito. Vamos a probarlas antes de servir y le ponemos un poco más de sal si hace falta. Un tip para ustedes, aprovechamos las grandes propiedades que tiene el limón. Colocamos el limón bien lavado en el congelador. Una vez que se haya congelado, rallamos el limón entero y los polvoreamos en la parte superior de los alimentos, o sea, sobre el alimento, y le va a quedar un sabor maravilloso a una ensalada de verduras, al helado, a la sopa, a la salsa, al arroz, al sushi o al pescado también. Bueno, eso fue todo por hoy. Me despido de ustedes. Y espero que la hayan pasado bien aquí en su hora favorita, el arte del buen comer. Gracias.